todos lados, en su compañía, la que quiero todo el día. Alegra corazones, es la cumbia joven, la gran magia tropical.